Volvemos. Tenemos entrevista del otro lado, porque arrancan las actividades de vacaciones de invierno, no solamente acá en Villa Yardino, sino en los pueblos de alrededor. En este caso, en la cumbre, el 16 de julio, entre las 12 y las 18, en la Sala Carafa, en la cumbre Tassano 55 Centro, hay una cumbre de anime, volumen 2, y para hablar de ella estamos con su organizadora, con Janet. Hola Janet, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Janet, evento muy esperado, para nosotros los grandes por ahí no nos damos cuenta, pero para nuestros niños estos eventos y festivales de anime son muy esperados en esta zona. Realmente hay mucha cantidad de niños y adolescentes que están en esta movida, pero la verdad que todos hemos crecido con un poco de anime en algún punto, así que es como que hemos reunido muchas edades. Ahí ¿me escuchás bien? Sí, ahí está. Sí, me acuerdo en mi salida de la niñez y entrada de la adolescencia que empezaba Mazinger Z, que era lo más parecido ahora a un anime, que era estos dibujos japoneses que hacían una evolución muy grande del salto del dibujo de los norteamericanos a esto que era con historia y con un montón de fantasías que nos deslumbraba. Totalmente, es como la iniciación de una gran generación Mazinger. Si seguimos avanzando en el tiempo, la mayoría puede haber iniciado con Dragon Ball, Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco. La verdad que ha sido varias generaciones que han sido marcadas a fuego. Hoy en día tenemos Demon Slayer, tenemos cosas mucho más actuales, pero la verdad que venimos muchos de ese lado. Y con esto que se llama cosplay, que es animarse a vestirse como los animes. Exactamente, lo que se busca es llevar el disfraz mucho más allá, tomarlo como un juego, actuar como el personaje, hablar con él, hacer sus poses para la foto, y también se incluye en una competencia donde en todas las edades, sin restricción de menores a mayores, se compite frente a un jurado experimentado y se marcan 3 ganadores por categoría. El otro día miraba un video donde las adolescentes japonesas salen de su versión japonesa para convertirse en cosplay con ojos más redondeados, y cuando se sacan toda la pintura parece que no fuesen ellas. Bueno, evidentemente ellas se quieren parecer a nosotros, a los de Occidente, y nosotros nos queremos parecer a lo del Oriente, y esta manera que se llama cosplay creo que nos acerca muchísimo. Totalmente, es un poco volver a jugar a ser niño y sentirse ese personaje, ejemplo, vestirse como Sailor Moon y vivir ese momento como si fuera real, hacer sus poses y por un ratito escapar de la adultez, si se quiere, para poder entrar en el juego. Más allá que los chicos por ahí están más acostumbrados a los disfraces por Halloween, por cumpleaños, etcétera, para los grandes también es como un alivio a toda la realidad, y siempre hay muchas edades involucradas, así que me incluyo en la movida también. Bueno, a todo esto se le suma K-pop competitivo y libre, torneo de gamer. Bueno, un montón de actividades que se dan este mismo día en estas 6 horas y media. Exactamente, todo es absolutamente gratuito. Lo único que tiene costo es el taller de origami, porque la profesora que lo dicta, ella te brinda los materiales. Entonces lo que estás haciendo es abonar los materiales. Y la función de Kamishibai, que es teatro japonés en papel, es a la gorra. El resto es todo gratuito. Las máquinas son de juego libre, la competencia gamer es gratuita, todas las otras competencias de dibujo, cosplay, etcétera, y K-pop también, para lo que se me estaba haciendo, es todo sin costo. Y con premios por categorías también. ¿Cómo adaptan el uso de la Sala Carafa? Ahora, hoy arranca una muestra de artistas de acá de Villa Yardino. Sé que es grande, pero ¿tienen que reorganizarse entre ustedes por las distintas actividades? Nosotros el sábado en la tarde entramos en la sala y más o menos ya dejamos todo el espacio medio pactado, y solamente lo intervenimos durante el domingo, termina el evento y se vuelve a colocar todo de la manera que estaba. Ya en enero nos pasó que había una muestra y también fue exactamente lo mismo, siempre respetando las obras y dándoles visibilidad a ellas también, se acomodó para que no hubiera ningún inconveniente entre medio, digamos. Este es el segundo volumen, la primera entonces fue la de enero de este año. Exacto, en enero tuvimos una participación de 1.115 asistentes, más que la Noche de las Artes. Realmente no esperábamos semejante cantidad de gente y nos desbordó en muchos aspectos, así que para esta edición venimos más preparados y hemos ido corrigiendo errores. También se están dando algunas en salas de La Falda, en el Monte Carlo se dio una el año pasado donde asistió mucha gente, creo que en el Marechal también una hace poco. Son varios los que vienen organizándose con estas actividades, ¿no? Exactamente, en La Falda hay un organizador que es Tommy, que está llevando a cabo la QFest. Nosotros le hemos dado completo apoyo en el Marechal, estuvimos con ellos dando una mano en todo, desde estar, asistir hasta quedarse limpiar. Realmente hemos armado una linda comunidad, también en Capilla del Monte hay dos organizadoras que, bueno, en este año todavía no han podido generar fecha, pero el año pasado sí. Entonces se intenta eso, generar como una comunidad y sumar, que somos una zona grande donde hay poco de esto, y la verdad que es un sector etario que en cuanto a niños y adolescentes que está como medio quizás raleado en estos aspectos. Entonces la idea es generar un espacio seguro donde se sientan cómodos, donde muestren sus pasiones y donde sean recompensados también. Bueno, ahí estabas nombrando, también hay muchos que los auspician, bueno, la Municipalidad de La Cumbre, Cultura del Pueblo, ¿querés nombrarlos? Sí, tenemos el Ikigai en La Falda, que es una comiquería, vende mangas, figuras en 3D, peluches, de todo un poco, lo que imagines lo vas a tener, está en la galería al lado, bueno, al fondo, muy cerquita de Frida y Marley. Ajá. Por otro lado, tenemos la Cultura del Pueblo, que es un restaurante de La Cumbre, que está muy cerquita, está a la vuelta, está generando un menú para ese día, van a estar a disposición, hemos hecho una gran movida. Y está Punta de Piedra, que es un poquito de todo, tiene un restaurante, es un hotel, tiene un boutique, realmente es muy completo. Esos son nuestros auspiciantes principales. Perfecto. Bueno, esto ya dijiste, es una entrada gratuita, pero hay que colaborar con un elemento no perecedero para beneficio de Creciendo en La Cumbre. Sí, de esta ocasión decidimos que ya que tuvimos tanta cantidad de llegada con la gente, poder hacer algo bueno por la comunidad, y es incluir a Creciendo en La Cumbre. Son una ONG sin ningún tipo de fin de lucro que se maneja solo dándole clases de apoyo a los niños, la merienda, y les generan una vianda a las familias de los asistentes para que se lo puedan llevar. No es obligatoria, pero sí es bienvenida la colaboración. Así que cerca del escenario va a haber una caja para que todos los que desean colaborar y aportar. Bueno, Charlie me había avisado hace rato que iban a estar ustedes. Hay muchos adolescentes y niños y grandes, porque, por ejemplo, a mí me toca ir para allá con mi niña que tiene 11, pero con mi cuñado que tiene 25, que es el que la introdujo en este mundo del anime. Es un fanático, va a casi todas las versiones. Así que los estaré acompañando allá con ellos dos, que lo vamos a disfrutar muchísimo. Yo hace rato que quiero ir, pero bueno, por a veces por cuestiones contractuales, yo trabajo de artesano, entonces cuando hay actividades en temporada, por ahí tengo que estar feriando, pero ahora me voy a hacer el espacio para conocerlos a ustedes para poder compartir un lindo momento. Ya, muchísimas gracias por el apoyo, te esperamos que la pasen súper bien, y más allá de que la mayoría de actividades están como apuntadas un poco para adolescentes y niños, hay para todos. Hay un ciclo también de animación nacional que nos han ido aportando dibujantes e ilustradores, que lo vamos a estar pasando aprovechando que tenemos un microcine hermoso con 77 butacas. Las competencias, los shows en vivo, va a estar Agustina Vivas cantando, Wanda León también cantando, y un gran cierre de Taiko Córdoba, que son un cuerpo de baile que utilizan instrumentos japoneses originales, folclóricos, por así decirlo. Entonces realmente estamos muy honrados de que nos acompañen ellos también. Janet, agradecerte porque apuestes a seguir haciendo estos tipos de eventos, que a veces la apuesta sale bien, a veces no sale tan bien, pero bueno, creo que en vacaciones de invierno siempre el tener algo apuntado a la adolescencia, a la niñez y a todo público es un golazo, porque a mucha gente viene y dice, pero esto es para mí, no es para él. Bueno, acá no tienen excusa, acá puede ir toda la familia y durante 6 horas y media disfrutar de muchísimas cosas. Totalmente, en la primera nos pasó que incluso había menos actividades que ahora y eran familias completas que salieron felices porque o pudieron acompañar a sus hijos y ver sus pasiones, acompañarlos en los concursos que estaban, se colgaron viendo alguna película, conocieron un poco de lo que era el anime y demás, o bien consiguieron productos, porque tenemos más de 30 stands de la zona de Córdoba Capital que vienen con productos de todo tipo realmente. Entonces para algo siempre de todas las edades algo van a encontrar, es lo que por lo menos intentamos. Sí, seguro hay que llevarse algún dinerito para poder gastar en los regalos que hay ahí. Hay muchos objetos que bueno, mi hija está preparando ahí sus ahorros, yo la voy a colaborar un poco, y mi cuñado que siempre se trae de todo. Así que se disfruta, pero también se compra cosas que a veces uno no las consigue así nomás acá. Son, como decís vos, gente que viene de otros lados y las trae, y hay que aprovecharlas. Totalmente, tenemos muchos niños ahí esforzándose en el boletín para que generen un presupuesto exacto, más amplio. Exacto. En el 16. Janet, agradecerte, te mando un abrazo grande, y bueno, nos estaremos viendo el 16 de julio de 12 a 18:30 en la Sala Carafa de la Cumbre. Muchísimas gracias y gracias por el espacio, los esperamos a todos. Abrazo grande. Otro para vos.